se acumula para tu perdición. Derechos legales al acusado. En el abismo para torturarte con la oscuridad y nunca más verás la luz. Y será para toda la de tu alma. Entrégate a la maldad, cumple como esclavo del odio. Del precipicio.